Sí, en este momento estamos recibiendo otra llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Cómo estás, Ángel? Soy yo, Carla. ¿Qué pasó, Carla? Dime. Ya escuché, ya vi que le hice el convenio. Uh-huh. Si yo no tengo ahorita ese dinero, ¿qué puede pasar? Pues nada, lo que dice la carta, ¿no? Rescinde el convenio, el ofrecimiento, uh-huh, y continúa la cobranza, pero de ahí en fuera no pasa nada extraordinario. Pero ya no me vuelven a hacer descuento. Sí, claro, en un futuro te van a hacer algún otro ofrecimiento. Esto es como todo, ¿no? Uh-huh. Ofrecimiento siempre va a haber. Mira, yo fui directa ahí a Crédito Familiar con uno de las personas que dan el crédito y me sacó todos los pagos que yo había dado. Ajá. Y me dijo que el ofrecimiento de descuento que me estaban dando es muy poquito. Ajá. Dice, el descuento lo que tú tienes que puedes pagar son 9,214, así, me Ajá. lo dio. ¿Pero te está dando ese ofrecimiento por escrito? No. Yo fui, como fui a Crédito Familiar directo, y la persona que me autorizó el crédito en aquella ocasión, uh-huh, se hizo muy amigo mío, entonces le dije, mira, fíjate que me están cobrando esto, pero pues me están cobrando demasiado, quieren que pague los 20 y tantos. Dijo, a ver, déjame checar tu capital. Dijo, bueno, si traes un saldo de 29,200 y fracción que dice aquí, dice, pero el descuento que te están ofreciendo es muy poquito. Dice, tú puedes, si quieres puedes sacarle más, dijo, o como tú veas. Le digo, pero yo ahorita no cuento con los 15 completos, le dije, ellos me los están exigiendo. Entonces, como yo te digo, yo no lo pagué en la caja, yo fui directo a casa, le dije, no te voy a pagar hasta que me des el convenio, me lo imprimen, me lo dan, y ahorita ya me están poniendo gorro de que lo pague. Le dije, pero déjame primero ver si es válido, ¿no? Claro, aquí el único problema que veo es que como ya hiciste tú todo el trámite, aquí lo ideal es que cuando el convenio no nos parezca atractivo o no tengamos el dinero, mejor no continuar con el trámite, porque ellos lo van a tomar ahora sí como una promesa incumplida de pago. ¿Por qué? Porque fuiste a solicitar el convenio para que se pudiese formalizar y tú procedieras a pagar, ¿no? Entonces ahí lo que debes hacer la próxima vez es sencillamente ya, si no te alcanza o te parece pobre el descuento. Sí, pero no me lo querían dar. Por eso. Pero bueno, traté de conseguirlos, como te digo, así con mi papá, que me los pueda dar, pero si los voy y no me querían dar, entonces, ¿cómo lo pido? ¿Soy capaz de ir a darlos, a pagarlos? No, claro, claro. Tranquilamente, ¿verdad? Claro, aquí hiciste bien en ese sentido, pero sí, la próxima vez, antes de exigir la carta convenio, valora si te conviene el descuento, y si no te conviene, mejor déjalo así, no lo pidas. Porque ahora lo que va a decir Crédito Familiar es que, bueno, es que tú fuiste y lo pediste y hasta la carta te mandaron y ahora no pagaste. Eso podría hacer que sí afecte un poquito un futuro descuento. Entonces, lo ideal es mejor, no, ¿sabes qué? No me parece bueno el descuento, mejor me espero y ya. Pero aunque este convenio no venga directo de Crédito Familiar. Sí, claro, no importa, aquí es su representante, como sucede con los bancos. Bueno. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si tengo este dinero, lo deposito, no puede haber ningún problema. ¿Firmo esto? Antes de, habla para verificar que existe el licenciado Alcocer, que es el que firma supuestamente, uh-huh, y verifica con Crédito Familiar si ellos conocen de este descuento. Si se cumplen las dos condiciones, puedes ir y pagar sin problema. Si no encuentras al licenciado Alcocer, uh-huh, o si Crédito Familiar no sabe de este descuento, pues quiere decir que no te conviene pagar porque podría ser un ardid. Nada más para sacarte un pago, ¿ok? Okay. Si ahorita marco y pregunto por el señor Ricardo Alcocer, y si él está enterado de esto, aunque yo no tenga todo completo, ¿no importa? No, tienes que tener todo completo porque es una carta convenio donde se especifica claramente las condiciones. Y una de esas condiciones es que tienes que pagar en tiempo y forma una cantidad estipulada, que son los 15,000 pesos que te están pidiendo. Uh-huh. Forzosamente tienes que pagar esos 15,000 pesos, ni un peso menos, porque estarías incumpliendo con el convenio y eso lo anula. Ok, ¿y si no lo tengo yo hasta mañana y no hoy? Ah, pues dile eso al señor Alcocer, a ver si te manda otra carta con la fecha modificada. Bueno. Sí, pero todo se tiene que cumplir tal como dice ahí. Sí, tienes que pagar completo y en la fecha estipulada. Si no te alcanza, no vayas a pagar porque vas a perder ese dinero. ¿Sí? Descuento. ¿Ok? Bueno, ok, muchas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes.